Superan esto. Oye, oye, oye, alócate, quítate la blusa y grita. Oye, oye, oye, avísame, soy conmigo, te vas. Oye, oye, oye, tú sudando y yo acá te aprieto. Eso está demostrado ya. Marioso, what they gonna do, what they gonna do.